Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada que abrace los tanques, que todo lo abraza. No podía ser de otra manera en este programa de hoy. No podía ser de otra manera que poniendo una canción que se titula Canción de Corro del Niño Palestino, interpretada por ese magistral cantaor que es el Niño de Elche. Tiene un motivo evidente, ya lo sabéis de sobra, es saludar desde este programa de la memoria la tregua arrancada al ente sionista por esa resistencia palestina, saludar también la rabia y la determinación del pueblo palestino y de esa resistencia de la que hablamos, esa resistencia de ayer, de hoy y de siempre. Y también, como no, llorar los casi 50.000 muertos de esta última batalla, de una guerra que se prolonga ya desde 1948. No son los únicos. En otras batallas anteriores ha habido miles y miles de muertos, como ha habido y sigue habiendo miles y miles de desplazados. Una página más, repetimos, en la heroica lucha, en la heroica resistencia del pueblo palestino, una resistencia que sin duda, más temprano que tarde, acabará consiguiendo la libertad del pueblo palestino y de sus territorios, la descolonización de esos territorios por parte del ente sionista. Desde aquí, desde la memoria, desde luego hacemos un brindis y un llamamiento a la movilización, siempre apoyando esa causa, a la movilización por ello. Seguramente os habréis quedado sorprendidos, sorprendidas al escuchar esta canción. Es una canción, una joyita que nos hemos encontrado de pura casualidad cuando estábamos preparando el programa que hoy sale a las ondas aquí en la 97 Irratia, la radio que sueña. Esta canción se titula Canción para los obreros de SEAT. Es una canción que se publicó en el año 2019 coincidiendo con la celebración de la Diada de Cataluña. Es una adaptación más o menos del himno, del famoso himno catalán, el Segadors. Y esta cancioncilla, bajo esa cosa tan peculiar que compone, pues es obra del Niño de Elche y de Los Planetas, un cantaor de flamenco variopinto con cosas muy muy buenas y muy novedosas, y Los Planetas, pues ese grupo también que tiene bastante, bastante calidad y es bastante conocido. Este himno, esta canción, se inspiraba en unos acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña allá por los comienzos de esa mal llamada transición, años 77-78, y estaba inspirado en unas acciones que cinco obreros, cinco proletarios, como cantan aquí, realizaron dentro de un grupo que habían formado que se autodenominó Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores, ERAT, y que se dedicaba, según sus propias declaraciones, a expropiar empresas y bancos para ayudar a los huelguistas y a los parados. Eran gente vinculada, sobre todo, al ciclo de producción de la SEAT, ese gigantesco emporio del motor afincado también en Cataluña. Viene todo esto porque hoy tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, al autor de un libro que se titula ERAT, el ejército de la SEAT. Está escrito en catalán. Yo no hablo catalán en la intimidad, como creo que era José María Aznar el que lo decía, pero en cualquier caso, bueno, para hacer el programa sí que me he adentrado en el libro, lo he entendido, creo yo, más o menos bien. Quizás alguna cosa me tenga que corregir Pau Jubillá, que es el amigo, el hombre, el autor del libro que tenemos al otro lado del teléfono, y como siempre, lo primero, agradecerle su presencia hoy aquí, en La Memoria. Hola, Pau. Hola, buenas tardes. Es un placer, la verdad, estar aquí. Me hace mucha ilusión. Y para nosotros al otro lado, un hermano catalán de tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que compartimos, algunas seguramente muy en profundidad. Y la sorpresa de haber escrito un libro sobre este tema, cuando la memoria precisamente es algo que cada vez está más constreñido desde aquellos que mandan, desde esa amnesia que declara el poder, ¿no? Bueno, yo creo que la memoria es una, siempre he creído, ¿no? Y creo que ya somos muchos los que compartimos, que la memoria es una palanca para recordar y para actuar, ¿no? Para recordar lo que pasó y para actuar para que no va a pasar o para que sea mejor. Y creo que, como dices tú, hay una voluntad manifiesta, ha habido una voluntad manifiesta en esos 50 años o sí, casi 50, de olvidar muchas cosas, ¿no? Y de esa transición que a mi manera de ver fue transacción, de intentar que estas realidades, ¿no? Que estas luchas, porque la transición hubo, como bien sabéis, mucha lucha y mucha respuesta a ese proceso, quedaran silenciadas, y creo que es nuestro deber, ¿no? Cómo recuperarlo. Hay una frase que me gusta mucho de una escritora catalana que se llama Montserrat Roig, que dice que si hay un acto de amor, esta es la memoria, ¿no? Y creo que también esto es un acto de amor. Sí, desde luego que sí, que este libro es un acto de amor. El respeto con el que tú encaras ese episodio, por más que haya sido pequeño, que haya sido una organización pequeña, pero seguramente, ¿no? Fijo que ha sido fruto, eso pequeño, de una gran voluntad, lo encaras de esa manera, en profundidad, pero siempre con el respeto de saber que al final es una lucha también enmarcada dentro de, bueno, de la historia de la clase obrera, de nuestra clase obrera. Sí, yo creo que en el tema de la memoria, y creo que la gente que somos, pues, de más de izquierdas, no queremos, yo no quiero caer en el misticismo ni en la geografía, pero sí que es verdad que hay una gente que se dejó la piel, y creo que esto es bueno recordarlo, y también es bueno a nivel personal un reconocimiento a esta gente. Yo creo que esto es positivo, sin caer esto en la adulación y en la deificación, ¿eh? Pero yo sí que creo que hay una gente que se jugó la piel y se la jugó, y esto lo tenemos que recordar, porque si no, al final parece que todo fuera por generación espontánea, ¿no? Que las cosas pasan porque sí. No pasan porque sí, pasan porque, por ejemplo, la SEAT, ¿no? Porque una gente se organizó y hubo una huelga impresionante que paró la SEAT y paró la mitad del Baix Llobregat, y esto no es porque un día la gente se levanten sino porque hubo gente comprometida, que se jugó la piel y que se organizó. Y creo que esto es una de las lecciones. El libro al final lo que utiliza, a mi parecer, es una experiencia, como es el ERAT, para explicar un contexto, ¿no? Porque yo soy de Lleida, es una capital, digamos, más interior y donde no hay mucha industria, pero cuando empecé a tirar del hilo te das cuenta de una cosa que creo que es... Ahora es evidente, ¿no? Pero en ese momento seguramente no lo dan. Que es que no se puede explicar el ERAT sin explicar el contexto en el que estaba. Y el ERAT me ayuda también a explicar pues ese Baix Llobregat en llamas, ¿no? Esa autonomía obrera que fue muy, muy potente, que preocupó mucho al régimen franquista, donde la SEAT era un faro muy importante y el conjunto después de eso, ¿no? De esa transición que dejó incólumes los poderes judiciales, policiales y de alto funcionariado. Pues ahí vamos a aterrizar ahora, que nos has adelantado y te lo agradecemos, porque claro, no, muy bien, porque evidentemente el contexto primero europeo, tú has mencionado una palabra, una terminología, un término muy concreto, la autonomía obrera, que en aquellos momentos estaba en pleno auge en Italia, con expresiones diversas, y que también caló en el movimiento obrero en el Estado español y en esta zona, en el Baix Llobregat, por lo que se ve, también tuvo una respuesta importante. Claro, es que aquí el franquismo hizo una cosa, intentando hacer una cosa de una manera y lo de otra, ¿no? El franquismo quería hacer el buque insignia de su industrialización, y eso era la SEAT, pero no tenía capacidad técnica. Y entonces, ¿qué hizo? Hablar con la FIAT, y la FIAT puso capacidad técnica. Y ese joint venture, esa unión, que en principio era posible para el franquismo, le salió negativa. ¿Por qué le salió negativa? Porque en la FIAT, como tú decías ahora, estaba en el otoño caldo, ¿no? En el otoño caliente, con muchos consejos de fábrica, con muchas autoorganización obrera, y por tanto, ese partenariado con la FIAT lo que hizo es que los trabajadores de la SEAT tuvieran contacto con los de la FIAT. Y eso lo que creó, por ejemplo, en la SEAT es que hubieran consejos de fábrica y esa autonomía obrera, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, o sea, el franquismo intentando, porque lo que hizo con la SEAT es un régimen militar, lo que hizo con la SEAT, por ejemplo, ¿no? La gente llevaba monos diferentes de diferente color en función de su categoría profesional, había policías infiltrados, había una brigada político-social que solo se dedicaba al filtraje de trabajadores de la SEAT, pero ni aun así pudieron conseguir que la SEAT se convirtiera como una mancha de aceite, ¿no? Que se expandiera y eso, ¿no? Y que tuviera ese contacto con la FIAT muy, muy estrecho y por tanto con la FIAT, con los trabajadores de la FIAT y por tanto que consiguiera exportar, entre comillas, esa voluntad de autonomía obrera de consejos de fábrica. Y de hecho, y perdón, ya no me largo más, una parte de gente de la ERAT había estado participando del consejo de fábrica. Bueno, puedes hablar todo lo que quieras, Pablo. Aquí, desde luego, no tenemos un tiempo determinado, tenemos una hora de programa, pero puede ser una entrevista más larga o más corta, según como vayamos viendo, tanto tú como nosotros, lo que dé de sí. Y me parece lo suficientemente interesante como para que te explayes todo lo que quieras. Otra cosita, dentro de la SEAT, como tú estás contando ahora, había una respuesta importante, pero era una respuesta importante también a esos sindicatos cada vez más domesticados que ya estaban encarrilados a firmar los pactos de la Moncloa y todo lo que vino después, ¿no? Sí, yo creo que en la SEAT hay diferentes fases, ¿eh? Pero hay una fase cuando Comisiones Obreras no eran las comisiones, o sea, no eran Comisiones Obreras, sino eran las Comisiones Obreras, ¿no? Antes de la organización, digamos, de Comisiones Obreras como sindicato, habían unas Comisiones Obreras que era la... que yo creo que ahí, yo he hablado con mucha gente, había gente muy comprometida, y después, una vez ahí los pactos de la Moncloa, los dos sindicatos mayoritarios, perdón, intentan encauzar las luchas y adormecerlas un poco, ¿no? Entonces, aquí hay una respuesta de una parte del obrero y aparte, a lo que te contaba antes, también hay una autoorganización en forma de consejos de fábrica, que esto supera los ámbitos sindicales. Y yo creo que la autoorganización y la lucha en la SEAT y en la Roca y en las diferentes empresas que están en el Baix Llobregat crea un pozo obrero muy importante y un pozo militar muy importante. Y lo más importante de todo no es también la lucha obrera, sino es la permeabilidad que hay con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que el alcalde de Cornellá se va a hacer una reunión en Madrid, ¿no? Y se encuentra un coronel y se encuentra con Franco y un coronel le dice: España tiene dos problemas, la ETA y Cornellá. O sea, el régimen estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en Cornellá. ¿Por qué? Porque no era solo la huelga de la SEAT, era la huelga de todo el Baix Llobregat. Cuando los trabajadores, por ejemplo, de Roca de otras empresas se iban a hacer huelga, se iban a los institutos, se iban a los bares, montaban guardioles, bueno, montaban sitios para coger dinero. Por tanto, había una permeabilidad y una composición social muy, muy, muy elevada y no muy, muy dispersa, que permitía que hubiera esta solidaridad, ¿no? Yo creo que en este contexto es donde nace el ERAT, y que además esta gente del ERAT precisamente participan de estas huelgas y participan de estas movilizaciones obreras, y se dan cuenta que le están sometiendo el pacto del hambre, que no tienen que, para hacer huelga, como bien sabéis, cuando haces huelga no lo cobras, y que si no hay caja de resistencia a la gente le cuesta mucho. Entonces, ¿qué hacen? Pues se dan cuenta que tienen que intentar ayudar a todas estas movilizaciones obreras que, como te comentaba, ellos mismos participaron. Bueno, hablábamos del contexto europeo, hablábamos de esa relación que había ahí en el Baix Llobregat, pero también hay otra parte que tú también has mencionado, y era que en el Estado español, año 77-78, dos años después de morir el dictador, en el Estado español la situación era explosiva socialmente hablando en muchos sentidos, pero también había una resistencia armada organizada en diferentes grupos, desde ETA al GRAPO, al FRAP y a otros grupos menores que seguían activos. Sí, yo creo que hay una cosa que ya se está empezando a desmitificar, que para mí es positiva, y creo que es un tema que hace 10 años que empieza a salir libros y estudios así, digamos, más divulgativos, explicando que la transición no fue una transición pacífica, como nos quieren vender, y que no fue una transición donde la gente, como cordero, si me permite la expresión, aceptaron las propuestas, sino que hubo una contestación importante, una contestación armada, una contestación social. Y esto es un poco lo que hablábamos antes de la memoria, ¿no? En contexto de armada, en Cataluña hubo diferentes organizaciones armadas, aparte de ERAT hubo de ámbito más libertario, de ámbito más nacionalista, y creo que en todo el Estado español hubo, y también hubo movilizaciones muy, muy, muy importantes. Y yo creo que una vez, y esto si quieres lo podemos hablar después, una vez se firman los pactos de Moncloa y se empieza a encauzar, el tardofranquismo empieza a encauzar la transición, hay una voluntad de desmovilización, y es una pena, la verdad, porque yo creo que se creó una posibilidad muy importante de ruptura, que hubo quien intentó que no saliera adelante. Sí, sí, evidentemente. Otra parte importante en ese contexto es lo que, en la situación en la que se encontraba ese movimiento, viéndolo de una manera amplia, anarquista, libertario, que en Cataluña siempre había tenido una potencia importantísima dentro del movimiento obrero, encabezado por la CNT, y que en aquellos momentos pues atravesaba una crisis grandiosa, ¿no? Bueno, en Cataluña hay una inflexión. Cataluña, como decías antes, durante el año 37-39, la Guerra Civil, la CNT fue el sindicato mayoritario con diferencia abismal. Tenía muchísimos afiliados. La de represión fue muy dura, como en todos, con los comunistas, hubo una represión muy dura. Y después cuando empieza, digamos, lo que era la transición, se empieza a rearticular la CNT. Se empieza a rearticular la FAI. Y aquí hay un proceso de criminalización del Estado contra la CNT y la FAI. ¿Por qué? Porque una vez los sindicatos mayoritarios, digamos, como Comisiones y UGT, empiezan a estar por el pacto de la Moncloa y empiezan a encauzar las luchas obreras, el único sindicato con una cierta potencia que queda al margen y que además hace manifestaciones contra el pacto de la Moncloa es la CNT, ¿no? La CNT tiene un crecimiento bestial. Después de... hay un primer meeting de Federica Montseny en Montjuïc donde hay muchísima gente. La CNT empieza a crecer, seguramente desmesuradamente, en el sentido de que no puede asimilar el crecimiento que está teniendo, y le rompe un poco las costuras, y a través del caso Scala, que sí, pues lo que lo comentamos, y a través también de contradicciones internas, tiene problemas muy importantes y tiene un declive. Pero antes de ese declive, la CNT es muy potente, la CNT es la única fuerza articulada sindical que se opone a los pactos de Moncloa, y la CNT empieza a ganar huelgas, y eso es muy importante. Las huelgas de las gasolineras, por ejemplo, se articula a la CNT y empieza a ganarlas. Y yo creo que esto es un aviso para navegantes hacia el Estado, y el Estado toma cartas en el asunto. Sí, ahí en el libro, por ejemplo, pivota siempre todo lo que tiene que ver con ese movimiento anarquista, todo lo que has estado contando, y luego también la mano oscura del Estado en tantas cosas, algo que además ha servido a alguna gente para devaluar la experiencia del ERAT, como de otros grupos también, de confrontación con el régimen, casi poniéndoles por delante como si fueran siempre productos de la acción policial, de la guerra sucia con creación de grupos que luego se servían, vamos a decir, de falsa bandera y todo esto, ¿no? Sí, hay una... En el principio, en run-run de Lera, de que Lera fuera una... Lo que decías tú, un grupo creado de falsa bandera, no es verdad, ¿eh? Lo que sí que es verdad es que Lera sufre una infiltración. Y esa infiltración del Estado, además, es el señor Gambín, que también se infiltra. Es curioso porque el infiltrado Joaquín Gambín es un delincuente de baja estofa, ¿no? Y esa persona que se acaba infiltrando en tres movimientos, si quieres después lo podemos explicar, pero cuando se infiltra en la edad, él es el que provoca la caída y el que provoca también alguna cosa. Él quería ir más allá. Mientras el ERAT decía, nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Articulamos expropiaciones, como decían ellos, él quería ir un poco más allá, ¿no? De hecho, él, el mismo infiltrado, intenta ponerle nombre. Cuando ellos dicen, nosotros nos tenemos que poner nombre porque no queremos reivindicar nuestras acciones, es después que ponen nombre. Y por tanto, yo creo que hay una voluntad manifiesta de criminalización de unos sectores más contestatarios a través de violencia y a través también de intentar asociar Melerat a eso, ¿no? A unos delincuentes y por tanto desacreditar una parte de la lucha obrera que le daba ayuda o que estaba de acuerdo. De hecho, al Consejo de Fábrica le da, cuando los detienen, hace un comunicado a favor de Lera, después lo matiza, pero hace un comunicado y, por tanto, yo creo que hay una voluntad real del Estado o de una parte del Estado o de una parte de la maquinaria más, digamos, franquista para criminalizar el movimiento obrero, que era muy pujante a través de muchas cosas, entre las cuales las falsedades sobre Lera. Para la elaboración del libro, Pau, tú has tenido que entrevistar, evidentemente, te has entrevistado con gente, con personas de las que tomaron parte en esta experiencia. Por profundizar un poco más, cuéntanos qué te transmiten ellos, cómo empiezan a generar el grupo, cómo identifican, pues no sé cómo decirte, objetivos o qué tipo de interrelación, cómo hacen llegar su ayuda a los trabajadores, cómo inciden ya de una manera práctica en el sostenimiento de esas luchas y de esas huelgas, todo lo que se movía ahí alrededor. Yo creo que Yo cuando empecé con el ERAT, yo venía de estudiar otras organizaciones armadas de época, que fue el precedente Terra Lliure y el FAC, que era una organización armada nacionalista, ¿no? Y en estas organizaciones armadas estaban muy estructuradas. Era la típica organización armada clásica, ¿no? De una dirección, una dirección política, unos comandos, y aquí no. El ERAT es mucho más, digamos, anarquista en el sentido de autoorganizada, ¿no? Entonces, y el ERAT es tan fácil su creación como que se juntan dos personas, empiezan a hablar y dicen, tenemos que hacer algo. Y esas dos personas van ampliando el círculo a gente de la SEAT que conocen. El cada día autobús recoge a la gente del Valle Obrera y lo lleva a la SEAT, y en estos trayectos la gente va hablando y ellos van hablando y van creando un grupo que el núcleo duro serían 5 o 6, como decías tú antes, pero que llega a ser un poco más, porque hay gente que viene un día, viene dos, y ese no es un grupo estructurado en el sentido de que existe un grupo de propaganda, como tampoco van a reivindicar nada. Ellos lo que hacen básicamente es acción de expropiación. Y no tienen una estructura de comando, sino que son, digamos, más etéreos en el sentido orgánico, ¿no? Entonces, ellos se juntan y dicen, por ejemplo, un golpe lo piensan un día con el autobús. Cuando van con el autobús hacia la SEAT, ven un sitio donde recogen cada día una cotización y dicen, tenemos que ir aquí, ¿no? Tenían muy claro por eso que no querían atracar o expropiar a gente, sino que quería atracar o expropiar a empresas, y por tanto ellos decían, con la gente no hacemos nada, hacemos con las empresas. Y lo que hacían era, una vez expropiaban, lo escondían en un sitio que tenían ellos en un terreno, y después se iban afuera de la SEAT y lo repartían, porque en esas épocas en la SEAT iba mucha gente a pedir ayuda económica y a pedir ayuda sindical. Entonces lo que hacían ellos era ir con dinero y lo daban. Y la gente decía, hostia, pero esto, ¿para qué? ¿Quiénes soy? Y ellos decían, no te preocupes, ¿no? Esto lo hemos expropiado y es para vuestras luchas. Pero ni saben a quién dieron, saben más o menos. O sea, hay otros 4 colectivos que conocen muy bien quién dieron, pero no era una cosa organizada. Y de hecho, en la sentencia, el tribunal reconoce que una parte de ese dinero se ha ido a luchas. Lo que pasa es que el tribunal dice, pero no podemos cuantificar qué parte ha sido. Por tanto, era una... O sea, no era una cosa muy estructurada, muy intuitiva, pero sí que el dinero se repartía también afuera de la SEAT a la gente que iba a pedir ayuda económica para seguir las huelgas o ayuda organizativa. O sea, el objetivo era ese, ayudar, sí, la solidaridad, y no fomentar de alguna manera o poner nuevos medios para ir ampliando el grupo. Ellos en su momento El grupo de la edad sale por la necesidad que tienen ellos, que ven en su lucha sindical de que no tienen, de que las huelgas tienen un coste social, económico y humano. Y ellos se dan cuenta que las huelgas no pueden continuar si no hay un soporte económico. Entonces, el edad nace con esta voluntad de vamos a ayudar a la gente para que pueda tener un soporte económico. A partir de aquí se van estructurando. Pero no es, o sea, quiero decir, no hay una dirección que decida, sino se juntan ellos y van decidiendo sobre la marcha. Y de hecho, hay alguna de esta gente de la ERAT que hace cosas solos o con otra gente y hacen todo como ERAT. O sea, es un poco desestructurada, pero la idea principal es y que es así, ¿no? Es repartir el dinero que expliquen entre las luchas que están trabajando o que están en ese momento en el Baix Llobregat. Bueno, nosotros aquí en el programa siempre hacemos, en cada programa que hacemos, en mitad de la entrevista ponemos una canción que hemos pedido con antelación a la persona entrevistada. En este caso, te la pedimos a ti en su momento y tú nos mandaste, bueno, una idea, la que tú has querido poner como intermedio en el programa. Se titula Sagueta de Foc, es de un grupo catalán, Inadaptats, y bueno, explícanos un poco por qué has elegido esta canción. Es una canción que viene de un poeta que se llama Joan Salvat Papaseit, es un poeta de finales del siglo, bueno, ya, siglo pasado, de principios del siglo pasado, y es un poeta que era, digamos, tenía conciencia social muy importante. Es un poema que habla de juntarse la gente para seguir trabajando, para seguir luchando. En castellano dicen, hay un hombre a la presión de los que avanzaban, juntémonos, ¿no? Y es un poco esta voluntad del movimiento obrero, ¿no? De ir todos juntos, colectivamente, y de avanzar, ¿no? Y este poema lo musicó Ovidi Montlló, que en el año 77, en un disco que fue muy reconocido también. Ovidi Montlló era una persona muy de izquierdas que tenía esa conciencia social, y ahora, hace más poco, lo han adaptado y Inadaptats, precisamente, que es un grupo también de lo que sería en torno a izquierda mentista, y que, por tanto, yo creo que es un poco el hilo rojo, ¿no?, que nos tira desde ese poema inicial de finales del siglo, de los inicios de la lucha obrera de los años principios de 1900 hasta ahora, ¿no?, hasta finales del 2000, y que es, ¿no?, que esa continuidad, que creo que es muy importante en la memoria, ¿no?, recordar que nada nace, sino que hay una continuidad de lucha y que esto es importante. Pues vamos con la canción y luego ya seguimos con la última parte de la entrevista, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Thank you. pues vamos con la segunda parte de esta entrevista que estamos haciendo. Tenemos al otro lado del teléfono a Pau Juvilla y estamos hablando de un libro publicado por una pequeña editorial que se llama Tigre de Papel, a la que agradecemos enormemente el habernos hecho llegar el libro y el contacto con Pau para realizar la entrevista. Estas editoriales que tiran tanto de la memoria y que además, a pesar de ser pequeñas, son enormemente solidarias, enormemente, ¿cómo diríamos?, cercanas a la gente que quiere hacer de la memoria una herramienta de lucha. Pues bueno, vamos a seguir con ello. Y Pau, cuéntanos un poco, ya para ir enfilando el final de la entrevista, auge y caída del ERAT. ¿Cuánto tiempo están activos y cómo se produce el fin? El ERAT tiene una vida corta. Empieza, o sea, el núcleo del ERAT, que son dos personas, se conocen el 1965, pero la primera acción es el 67 y dura unos 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque en esos momentos, y explicaba antes, hay un confidente que se llama Joaquín Gambín. Joaquín Gambín participa de la desarticulación de la FAI y se introduce dentro del movimiento libertario en Cataluña. Es uno de los que provocan, porque no es un infiltrado que esté acechando y buscando información, sino que es el que incita, después de la manifestación de la CNT, a que unos jóvenes lancen cócteles Molotov contra una sala de fiestas, donde mueren 4 personas, entre los cuales afiliados de la CNT. Entonces, esa persona, este confidente, una vez acaba con la CNT o acaba con su cumplido, entra, se infiltra dentro del ERAT. Por tanto, el ERAT tiene unas acciones previas, pero después, una vez se infiltra a Gambín, lo que intenta Gambín, como os he comentado antes, es que se pongan un nombre, que hagan acciones muy, muy potentes, o que pasen de los límites que ellos querían. Ellos solo querían hacer expropiaciones, ¿no? Y al final lo que hace él es conseguir o proyectar un golpe a Catalsa, que es en abril, el 1 de abril del 78, y allí es donde hay la caída. O sea, por tanto, ellos desde noviembre del 77 hasta el mayo del 78. Y en ese interín, pues hacen una decena de expropiaciones, como te he comentado, los cuales ese dinero se reparte entre la gente que va a las puertas de la SEAT a buscar solidaridad y ayuda económica. Luego, a partir de ahí, de la caída, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántas personas encarceladas, por decir así, detenidas y encarceladas? Encarceladas son 5, pero detenidas son más. Hay un núcleo duro, digamos, del ERAT, que son 5 o 8 personas, y después hay un núcleo de ayuda, ¿no? En estas organizaciones armadas siempre existe un núcleo central y después existen gente que les ayuda, ¿no? Pero ellos cae el núcleo central y ellos reconocen, ellos te dicen, ¿no?, que también lo escuchan, ¿no?, que van a sufrir un castigo ejemplar, ¿no? O sea, su caída es ejemplarizante y su trato, o sea, sus torturas, evidentemente ellos son trasladados a la mítica, por desgracia, célebre comisaría de Vía Layetana, donde son torturados, y su trato, tanto su trato en su detención como su trato judicial, es especialmente duro. Y especialmente duro para que sirva de aviso para navegantes, tanto a las organizaciones armadas como, y ellos lo decían así, en la autonomía obrera, ¿no? Y por tanto, en ese núcleo de gente, pues allá está caída y están hasta, les juzgan en el 80, en el 30 de junio del 80, y están hasta el 82, 83 en prisión. Les mandan a la prisión de Segovia, ¿no? Sí, les mandan a la prisión de Segovia. Bueno, antes del juicio los manda a la Modelo. En la Modelo algunos forman parte de la COPEL, que como sabéis la COPEL es la Coordinadora de Presos en Lucha, una coordinadora social, de presos sociales, perdón, que pedía pues dignidad, ¿no?, para su estancia en la prisión. Se pasan de la Modelo, se pasan algunos a Carabanchel en espera de juicio, y una vez se acaba el juicio se van a Segovia, les mandan a Segovia, donde estaban los presos políticos. ¿Y cuándo acaba el recorrido del ERAT? Quiero decir, ¿cuándo sale el último encausado de prisión? Es curioso porque en el 84 salen, en el 83, creo que es del diciembre del 84, salen y me explicaba uno de ellos, ¿no? Decía, salimos de Segovia, estaba nevando, tocamos la nieve con las manos, no nos podíamos creer que estuviéramos fuera, ¿no? Y lo que te comentaba, ¿no? Ellos, pues si se les detiene en el 68, las penas que les imponen después salen por un indulto, ¿eh? Pero las penas que les imponen son durísimas, porque de hecho ellos ni matan a nadie, ni hieren a nadie, lo que hacen es expropiar, sí, atracar bancos, ¿eh? Pero las penas que les imponen son especialmente duras, están en prisión hasta el 84 y son especialmente duras, y parece cosa ejemplarizante del franquismo, ¿no? De ojo, no te muevas, que si te mueves te puede pasar esto. Una vez que salen de la cárcel, ellos son trabajadores de la SEAT, vuelven a reincorporarse a la empresa, al trabajo. Sí, se incorporan a la empresa, y es comprensible, hay una parte que se va para casa en el sentido de que trabaja y ya está, y hay otra gente que se involucra o se vincula a sindicatos, a otras cosas, ¿no? De hecho, también, yo creo que aquí en Cataluña pasa un poco, hay una situación de derrota. Ellos, hasta que no se empieza a rescatar la memoria de la edad, la sensación es un poco de derrota, porque al final pasaron mucho tiempo en prisión y muy, muy solos, ¿no? Porque tuvieron la suerte, entre comillas, al principio quien les da ayuda son la red organizada anarquista, ¿no? Lo que es la CNT, pero la CNT entra en un momento de declive donde ellos se sienten un poco desamparados, y después es el Comité de Solidaridad con los Patriotas Catalanes, o sea, la izquierda independentista, quien les da esa ayuda, ¿no? Por tanto, ellos siempre tienen un poco de ayuda jurídica, económica y social, pero es verdad que están solos en el sentido de que están dentro y tienen poca ayuda, y por tanto yo creo que es comprensible que una parte de esa gente, cuando salgan después de tanto tiempo, se vayan para casa, en el sentido de que se van a trabajar y ya está. Otra, no, otra continúa el sindicato, o uno, por ejemplo, de ellos está ahora mismo en el banco de sangre, que es una cosa que le encanta y está pues intentando hacer lo que considera que es correcto, ¿no? Pues ha sido un placer tener esta entrevista contigo, pero ya para terminar, poner punto final, ¿qué queda de la memoria del ERAT hoy en el Baix Llobregat? ¿Qué queda en la clase obrera catalana de esta memoria? Uf, es una pregunta muy difícil. Yo creo que habría de quedar más. Habría que dar más, no de la edad, sino habría de quedar más del ejemplo de aquellas luchas obreras, donde la edad era una parte, ¿no? Pero del ejemplo de aquellas luchas obreras, porque ayer eso no lo hemos dicho, pero por ejemplo, cuando hay la huelga en la SEAT en el 71, que matan a un trabajador, la huelga no es por un tema económico, es por un tema social, es para la readmisión de los trabajadores expulsados por defender los derechos de los trabajadores. Esos trabajadores expulsados, cuando hay la huelga y la dirección a negociar, si ya les dice, os vamos a dar todo menos la reincorporación, y la gente dice no, o se reincorporan o nada. O sea, hay un momento que las huelgas son de solidaridad y son huelgas que trabajan más allá del convenio, más allá del salario, que también, más allá de las condiciones laborales, que también, y por eso creo que son tan importantes, y por eso creo que vale la pena reivindicar ese legado, que es súper importante, que formó muchísima gente en la lucha, que formó cuadros muy interesantes y que formó una conciencia social también de permanencia y de pertenencia a una clase. Yo creo que yo me quedaría con esto, y con la voluntad y con las ganas y con la necesidad de recuperar ese tipo de historia. Precisamente ese es el cerco, esa es la razón del cerco del poder, este tipo de memoria, de intentar cercenarla y dejarlos siempre en los límites aceptables para seguir manteniendo el mismo sistema y el mismo régimen. Pues yo creo que es así, y si os leéis el libro, también utilizo al infiltrado Gambín para explicar un poco cómo el poder y ese franquismo que aún persistente, ¿no?, intenta desarticular todo aquello que considera que se opone a aquella transición que comentaba, ¿no?, que fue para mí fue una transacción. Sí, sí, evidentemente, esa es la filosofía que nosotros defendemos también desde el programa, y por eso, en cuanto tuvimos noticia y nos hicieron llegar la nota del libro, instantáneamente nos intentamos poner en contacto contigo, porque puede ser una experiencia pequeña, pero es una gran muestra de voluntad, que es precisamente lo necesario para poner en marcha cualquier experiencia liberadora, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, yo creo que es una experiencia, y una experiencia donde se jugaron la piel, y esto creo que es importante, porque claro, en aquellos momentos, ya lo sabéis, participar en una huelga te podía matar. O sea, yo, en la huelga del 61 murió una persona dentro de la SEAT, un trabajador de la SEAT defendiendo la SEAT y defendiendo los derechos laborales. Y por tanto, una persona que hacían este paso, no era un paso fácil. Pues nada, Pau,